juntos y en el mundo quedan sitios no invadidos que no estén manchados de sangre, que puedan vivir contigo. Me pregunto si la tierra resiste.